Todos los miércoles a las 5 en punto, Memoria y Brújula. Continuando el camino. La audición de Gonzalo Abella. Queridos amigos y amigas, hoy quería hacer algo que siempre inevitablemente volvemos a hacer cada cierto tiempo porque lo necesitamos, volver a Artigas, a la figura de José Artigas. Voy a tratar de en esta media hora, de explicar primero por qué es necesario en este año preelectoral, cuando la Unidad Popular está reagrupando sus fuerzas para una gran contraofensiva política, por qué es importante tomar otra vez el tema de Artigas. En segundo lugar, mirar la época de Artigas para ver la relación entre lo singular, lo particular de ese momento y las leyes universales de una revolución social radical. Cada revolución social radical tiene ciertas leyes que nos enseñan desde el punto de vista de las ciencias sociales para diferenciar de los procesos reformistas y de los procesos vacilantes. Y en tercer lugar, concluir por qué la Unidad Popular es uno de los herederos más fieles del espíritu artiguista, de la revolución artiguista y de todas las luchas sociales que ha habido en nuestra tierra. Empecemos por el tema de por qué es importante en un año preelectoral. Empieza a citarse a Artigas de nuevo. Ayer, el ministro de Defensa, en un acto en homenaje a los caídos en el servicio, así se llamaba ese homenaje, habló de las Fuerzas Armadas de la República Oriental del Uruguay como sucesoras de su fundador, José Artigas. Por eso vale la pena empezar por tres falsificaciones muy importantes que se ha sufrido sobre Artigas en el Estado Oriental. El Estado Oriental que nació ignorando a Artigas, diciendo que era un bandolero, que su época había sido nefasta, que había sido época de tremendas convulsiones sociales. Pero hay tres falsificaciones sobre Artigas sucesivas cuando se dieron cuenta que Artigas era una devoción popular y era muy difícil desterrarlo de la memoria. La primera es la falsificación militar. Los militares del Estado Oriental son sucesores, herederos de Artigas. Falso, primera falsedad. Artigas convoca pueblos que necesitan usar las armas, un montón de pueblos en un conjunto de provincias con una vocación continental. Y en ese sentido, lo más importante es su construcción cívica, su construcción de democracia por abajo. ¿Qué tiene que ver eso con unas fuerzas armadas de un estado que nació en 1830, realmente construido y tutelado por los enemigos de Artigas, presidido nada menos que por Fructuoso Rivera, un gran traidor? Un estado cuyas fuerzas armadas, funcionarios rentados, armados, participaron y protagonizaron un genocidio indígena, invadieron con otras fuerzas mercenarias el Paraguay glorioso de Francisco Solano López en la Triple Alianza y violaron los derechos humanos y dieron golpes de Estado. ¿Qué tiene que ver eso con el artiguismo? Primera falsedad. Puede haber algún oficial joven fervientemente artiguista, pero las Fuerzas Armadas Uruguayas no son herederas de Artigas. En todo caso, son la antítesis del proyecto continental artiguista. Segunda falsedad, la falsedad liberal. Se toma de Artigas las frases más democrático-republicanas y se trata de fabricar un Artigas que es una especie de demócrata burgués seguido por un pueblo inculto que solo lo sigue por instinto de libertad. Un incomprendido que termina exiliándose porque nadie lo comprende, pero que dice frases muy democráticas. Falsedad liberal. Artigas es otra cosa. Artigas es un líder de una revolución social en el marco de la revolución de independencia. Segunda falsedad, la falsedad liberal. La tercera falsedad es la falsedad socialdemócrata. Hace, en campaña electoral, el actual senador de la 1001 dijo la frase de Artigas, que los más infelices sean los más privilegiados. Estimado senador, esa frase la podría decir un neoliberal del Mides. La frase no es así. ahí está recortada. La frase decía que se dará tierra de tal manera que los más infelices sean los más privilegiados. Es lo mismo que cuando los socialdemócratas del Frente Amplio de la cúpula citan la frase de Artigas: mi autoridad emana de vosotros y cesa por vuestra presencia soberana. Pero la aplican mal. Ellos la interpretan en este sentido: mi autoridad emana de vosotros porque ustedes me votaron. Ahora aguántenme 5 años. No es eso lo que dice el artiguismo como ideario. Entonces nosotros hemos navegado en un estado oriental que ha falsificado a Artigas desde el punto de vista de los militares, desde el punto de vista de construir en un decidor demócrata de frases liberales y en una persona con compasión social que se encarga él de arreglar esos asuntos. ¿Qué es lo que importa? Y acá vamos al segundo punto. ¿Por qué nos importa todo esto? Porque la revolución agraria artiguista fue tan radical que de alguna manera en otra época, con otras clases sociales oprimidas protagonistas, también oprimidas, esa revolución social, cuando se desencadena, empieza a cumplir con ciertas leyes, ciertas regularidades que son inevitables en toda revolución radical. Conocer esas leyes desde el punto de vista de las ciencias sociales nos permite entender mucho mejor la diferencia entre una revolución ayer, hoy y siempre y procesos moderados de diálogo, de concertación, de acomodo, que muchas veces se disfrazan de un cambio social profundo y no lo son. La revolución tiene ciertas leyes, se expresan como tendencias, es decir, con idas, con vueltas, con peculiaridad. Lo singular es siempre una expresión específica de las leyes universales, pero en lo singular de una revolución radical, cualquiera que ésta sea, hay un contenido que expresa de una manera específica las leyes universales de las que no puede zafar ninguna revolución. Claro, si nosotros hablamos del artiguismo, veamos primero lo singular, lo que no se repite. Es el momento del desarrollo capitalista en Europa, del primer capitalismo en Europa. Ese primer capitalismo, por necesidad de materias primas, necesita la trata negrera. Pero claro, la trata negrera no es en Inglaterra, no es en Francia. Es en las colonias donde se obtiene la materia prima. Ahí hay trata negrera porque el capitalismo lo necesita. En segundo lugar, las colonias empiezan a tener una función económica muy importante. No solo son abastecedoras de riquezas del mundo europeo, sino que son abastecedoras de materias primas necesarias para la industria. La masonería es una ideología que exalta el nacionalismo burgués. Hay un elitismo en la necesidad de construir solo entre los iluminados los nuevos gobiernos. Hay un romanticismo en arte que se expresa incluso en la música clásica de la época, y esa ideología romántica, estatista, de un Estado, estatista en el sentido de construir Estados, pero un Estado que deje operar libremente al mercado, se expresa en América como ideas de independencia, y aparece el Partido Criollo, que primero es un partido continental, es el partido de todos los que buscan sacudirse el yugo colonial y abrir las cauces al libre mercado. Esto es lo singular. También es singular que en el mundo de la gesta independentista había espacios previos de libertad. El mundo gaucho era incontrolable. En las misiones jesuíticas, algunas de ellas tenían una constitución cooperativa colectivista y una lectura cristiana totalmente liberadora. Había redes multiculturales de solidaridad, había un mestizaje cultural de una inmensa riqueza. Y estaba en la rebelión de los esclavizados que desde Haití al Río de la Plata formaban sus territorios libres armadas. Y era la edad del cuero, una edad de una enorme creatividad que estaba en un vínculo permanente por las costas de Rocha con el mundo más desarrollado de Europa, desobedeciendo los bandos coloniales, o sea, haciendo contrabando. Y en ese marco de lo singular, pero no tan singular, también es una ley que hay que atender en toda revolución radical, no se puede despreciar, hay que atender la religiosidad popular. Porque en realidad los códigos de comunicación, si se quiere convocar al pueblo más humilde, no es con un lenguaje abstracto, con un lenguaje lleno de teorías sobre el Estado, no es citando a Montesquieu, es haciendo sintonizar los grandes desafíos con los sentimientos, las creencias, la forma de expresarse de los pueblos a los que se busca convocar o que nos convocan a la lucha por la liberación. Claro, y otra singularidad, que tampoco lo es tanto, es entender en una época de una revolución radical cómo juegan las políticas de alianzas. Por ejemplo, en Haití, la revolución radical de Haití fue solo de los más oprimidos. La revolución radical de Artigas ya plantea una alianza entre los más infelices, que tienen que ser los más privilegiados, con algunos hacendados con título de propiedad, pero que por vivir en el campo están más cerca del mundo gaucho que de la oligarquía gobernante en el virreinato. Entonces hay hacendados, los llamados hacendados y marrones, van a tomar también la senda de la revolución radical acompañando el proceso artiguista. Y todo esto, con los espacios previos de libertad, había generado la posibilidad de que los negros se fugaban, las muchachas negras se fugaban, había un gran acceso libre al ganado, que era la principal riqueza, no había alambrados, por lo tanto era muy fácil el acceso al ganado cimarrón, pero en 1811 aparece una nueva amenaza. Buenos Aires se independiza y desde Montevideo se va a concentrar toda la contrarrevolución. El virreinato se reconstruye a partir de Montevideo y empieza a buscar a enchalecar a los gauchos para hacerlos soldados a la fuerza, recuperar los esclavos y esclavas que vivían libres, decomisar los bueyes y las carretas de los hacendados y marrones, de los hacendados que vivían en el campo, y eso genera que se pase ese mundo de los de abajo, pase a la lucha armada. Son leyes de la revolución que no pueden eliminarse, que a veces pasan por la lucha armada, inevitablemente. Y desde el punto de vista de las ciencias sociales, ¿qué nos interesa del artiguismo? Para desenmascarar las falsedades. Nos interesa del artiguismo, en primer lugar, su programa. Un programa absolutamente radical, agrario, de soberanía, de reglamento de aduanas, de autodeterminación, de participación ciudadana, un programa. Ese programa lo distingue no solo de los programas liberales, sino también de los programas socialdemócratas moderaditos de la cúpula del Frente Amplio. Es un programa radical. En segundo lugar, la apuesta por los protagonistas. En los sectores socialdemócratas, el protagonismo de los de abajo es mediatizado por instancias institucionales, políticas y sindicales que operan de bomberos, que operan de freno. El artiguismo es todo lo contrario, es la liberación de las fuerzas creativas, de las fuerzas y el protagonismo de los de abajo. El protagonismo es otro elemento distintivo de los pueblos en una revolución social. En tercer lugar, la herramienta política, la Liga Federal de los Pueblos Libres, la herramienta política para este proyecto revolucionario continental, que, insisto, en el seno de la lucha independentista es algo más, es lucha social, es revolución social. Incluso contra los poderosos que estaban en el bando independentista. Incluso contra los poderosos que estaban en el bando independentista. Y este proyecto, la Liga Federal de los Pueblos Libres, tiene una estructura que no tiene nada que ver con la democracia estructurada como la entendemos nosotros. En primer lugar, no hace falta muchos partidos en la Liga Federal de los Pueblos Libres. Con el partido, creo yo, alcanza. Pero eso sí, como dice Artigas al gobernador de Misiones, una carta que lo define de cuerpo y alma, dice que cada pueblo indio mande su delegado. Está hablando del Congreso de Arroyo de la China. Que cada pueblo indio mande su delegado. Usted procure que sea gente de algún entendimiento, pero que a cada cual obre según le parezca. Democracia por abajo. Delegados de los pueblos, incluso de los pueblos indios, que pueden ser revocados en su mandato de un momento para otro, si el pueblo entiende que el diputado no está cumpliendo realmente con el mandato que recibió. Ese es el sentido de las instrucciones del año 13, ¿no? Un mandato obligatorio para los representantes del pueblo. Y bueno, y en el marco de todo es el método, ¿no? Artigas decía al gaucho Güemes, nada podemos esperar sino de nosotros mismos. Es decir, muy bien, la alianza con otros sectores independentistas, pero Lo fundamental es la organización por abajo de los campamentos, de los fogones. Es decir, ahí está la fuerza de la revolución radical y no en otro lado. Por eso, compañeros, es decir, desde el punto de vista riguroso de las ciencias sociales, de todos aquellos que creemos que la historia y la lucha política, que es una continuidad de las ciencias históricas, la historia y la lucha política tienen que tratarlos como ciencia y no como voluntarismo, que los programas políticos no deben ser lo que nos parece o lo que más lindo sería, sino estudiar las condiciones, la lucha de clases, la potencialidad de las fuerzas en presencia, cuáles son los sectores que pueden conducir la lucha, cuáles son los sectores que por su capacidad intelectual pueden ponerse al servicio de esa lucha, pero que no deben tener la vanidad de dirigirla, sino de ser prescindibles, es decir, que sea el pueblo organizado el que vaya cobrando protagonismo. El artiguismo nos interesa porque es una revolución radical, porque cuando Artigas logra en 1000 negociaciones que en el reglamento de tierras se entrega tierras hasta a los negros libres, un año después el Pardo Encarnación Benítez empieza, sin pedir permiso a nadie, empieza a repartir tierras a las familias de los negros esclavos fugados, sin pedir permiso al reglamento, simplemente porque una revolución radical rebasa hasta las líneas y los escritos de los cuales surgió. Esa es la prueba de la dinámica de una revolución social, y no que haya estructuras que frenen la lucha, como puede pasar en un sindicato o desgraciadamente en un partido político que se dice de izquierda, pero que opera como bombero porque tiene compromisos con el bando adversario. Todo eso nos interesa muchísimo a nosotros. ¿Y por qué nosotros como Unidad Popular consideramos que somos uno de los herederos? Repito, no queremos, ni desearíamos ser los exclusivos herederos del artiguismo. ¿Pero por qué nos definimos como herederos de la lucha revolucionaria, de la revolución social del artiguismo? En primer lugar, porque denunciamos claramente las falsificaciones. La falsificación de las Fuerzas Armadas, la falsificación de los liberales, que les incomoda a Artigas, pero tratan de acumular, de acomodarse como si fuera de ellos, y la manipulación de los moderados, que tratan de meterse en el saco de una revolución radical. Cuando ellos concilian, cuando ellos pactan, cuando ellos tratan de frenar los procesos más radicales, sin embargo tratan de no perder incluso los colores artiguistas, como si eso fuera lo esencial, ¿no? Si para los militares la falsificación parte de la lógica, Artigas tenía espada, yo tengo espada, por lo tanto soy su heredero, parece que la lógica de los oportunistas en la cúpula dicen, bueno, Artigas tenía estos colores, yo los tengo también, por lo tanto soy su heredero. Y en realidad no tiene nada que ver con el verdadero espíritu del artiguismo. Por eso para nosotros, compañeros, es muy importante recuperar las banderas del artiguismo y entender por qué somos sus herederos. Somos sus herederos, en primer lugar, porque el programa de la Unidad Popular, desde el punto de vista de los partidos constituidos, el programa de la Unidad Popular es el único artiguista de verdad. Es decir, lean lo que planteamos nosotros sobre la tierra, compárenlo con lo que permitió el Frente en cuanto al avance del monocultivo forestal, construyó latifundios, el Frente Amplio, 3 veces más grandes que los que antes existían, monocultivos forestales, lo que entregó a UP, lo que entrega a las transnacionales, compárenlo con el programa de la Unidad Popular. Y ahí, por programa, se entiende, en primer lugar, porque somos los herederos del artiguismo. Pero no solo por el programa, también por la política de alianzas. Nosotros tenemos la mano tendida a muchos compañeros que son tan artiguistas como nosotros y no están en la Unidad Popular. Es más, algunos que ni siquiera saben que son artiguistas, simplemente quieren un proceso de lucha social a favor de la clase obrera y el pueblo. Y realmente, desde el punto de vista de la política de alianzas, ¿por qué somos artiguistas? Porque no nos aliamos con cualquiera. No hacemos un cálculo electoral, bueno, rebajamos un poquito el programa y entonces somos más potables para buscar una alianza con fulano, con mengano, con el grupo tal. No. Nosotros en nuestro programa somos tan inflexibles en cuanto a sus fines como lo era la gente, que los hombres y mujeres que rodearon a Artigas. O sea, somos herederos por el programa, somos herederos también por los protagonistas. Planteamos el protagonismo de los de abajo, sin cortapisas, sin ningún pero, y nosotros, los que alguna vez hemos asumido algún cargo de dirección, nuestro interés es no ser necesarios, fundirnos con un pueblo en lucha que asume con cada vez más conciencia, cada vez más cultura, cada vez más preparación política, el protagonismo colectivo que una revolución necesita. Lo mismo que decía Artigas cuando funda la biblioteca pública, que tenían que ir a la sala de lectura hasta el más rústico africano. Bueno, nosotros creemos que el protagonismo está ahí, y que un más rústico africano puede ser un formidable constructor de pueblos, como lo era Encarnación Benítez. En tercer lugar, bueno, ni que hablar, la política hacia el protagonismo de la mujer, hacia la solidaridad con el feminismo, con el medio ambiente, con todo aquello que preocupó antes y que preocupa ahora. Y en cuanto a una política de alianza, solo con los que no nos comprometan en la lucha por nuestro propio proyecto, sino que lo fortalezcan y podamos avanzar juntos. Pero además por el método. Si en Artigas la base era el pueblo organizado, por abajo, en los fogones, en los campamentos, muchas veces enfrentados a cabildos vacilantes, nuestro método en la Unidad Popular y en las organizaciones sectoriales que lo integran, nuestro método es apostar a la organización de base. Primero, por necesidad, no tenemos plata para una campaña financiera en los grandes medios. Segundo, porque nos ningunean y tratan de no existamos. Pero nuestra fuerza, nuestra extraordinaria fuerza, está en las organizaciones de base. Nosotros sí podemos decirle al gaucho Güemes y a su fantasma: ah, nosotros nada podemos esperar sino de nosotros mismos. Los otros, incluyo todos los otros con representación parlamentaria, tienen sus sponsors y tienen sus fuentes de financiamiento. Pero nosotros nada podemos esperar sino de nosotros mismos, de la organización de base. Y andamos tan desnudos, en el sentido que lo decía Artigas, no era estar en cueros, andar desnudos era desprovisto de cosas esenciales, y somos una organización casi en situación de calle, pero con la inmensa riqueza de las organizaciones de base. Y además, y en esto también somos profundamente artiguistas, la Unidad Popular como coalición reúne dos cosas que parecen contradictorias, pero son necesariamente complementarias: la diversidad de ideas y el programa único y intransferible que se puede profundizar, que se puede actualizar, pero no se puede revisar en sus fundamentos, porque entonces sería renunciar a nosotros mismos. Lo decimos, como lo han dicho otros revolucionarios en el pasado, a cualquier compañero que nos acerca con objeciones al programa: hermano, tenés todo el derecho a pensar diferente que nosotros, pero respetar nuestro derecho a trabajar solamente con los que están tan convencidos con nosotros en la necesidad de la liberación nacional. Desde ahí, y solo desde ahí, hacemos una política de alianzas. Y cuando Artigas decía promover la libertad civil y religiosa en toda su extensión imaginaria, ya lo decía en 1813, promover la libertad civil y religiosa en toda su extensión imaginaria, estaba respondiendo a ese principio del cual nosotros somos herederos, porque Artigas tampoco admitía dos programas. El programa era único, irrenunciable. Por él se daba todo, y nosotros tenemos la misma política, el mismo respeto por la diversidad ideológica de todos los que convocamos y nos convocan, y al mismo tiempo un programa cuyos fundamentos no se revisan. En resumidas cuentas, compañeros, lo que yo quise hacer acá es, en primer lugar, sobre todo a través de, inspirado en las palabras de nuestro ministro de Defensa del día de ayer, que volvió a decir que Artigas es el fundador de las Fuerzas Armadas Uruguayas, hablar primero de esas falsedades: la falsedad militar, la falsedad de hacer de Artigas un decidor liberal de frases democráticas vacías, o la falsedad de la socialdemocracia moderada, de la cúpula del frente, que se dice heredera de Artigas, cuando no tiene nada que ver por su conciliación, por su acomodo, por mandar tropas a Haití, por la ley de riego, por los latifundios, por UPM, no tiene nada que ver con la política artiguista. Son tres falsedades. Y decíamos que lo más importante era aproximarnos a las leyes que rigen toda revolución social, sea en 1811 o sea en el 2023. Las revoluciones tienen sus leyes, la historia en su conjunto tiene sus leyes, y en el seno de ella cada revolución radical tiene sus leyes, que se expresan como tendencias. Por eso también hay que recordar, hicimos una referencia muy breve a lo singular del momento, pero cómo lo singular expresa lo universal de una manera concreta. Y terminamos diciendo, y lo reafirmamos con un profundo orgullo, después de los grandes triunfos que hemos tenido en construir la unidad popular, después de los reveses, después de la tenacidad de no rendirnos jamás, desde todo eso, con esa alegría decimos que la unidad popular es hoy el principal, no el único, pero el principal heredero de aquella gesta artiguista, de aquella vez que la revolución más radical del continente tuvo su epicentro por unos breves años en nuestra querida tierra, y cuando hablo de la querida tierra, hablo de lo que era el virreinato del Río de la Plata. Por eso era importante hablar de Artigas en año electoral, porque es parte esencial de la fuerza que nos guía, del coraje que tenemos para un futuro necesario. Nos oímos el miércoles que viene. Hasta aquí, Memoria y Brújula. Las reflexiones del maestro Gonzalo Abella, los miércoles a las 17 horas en La 36.